dice que para ser feliz uno tiene que preocuparse del número uno y ponerse en primer lugar para asegurarse de que las necesidades de uno mismo son primera prioridad. El mundo quiere hacernos creer que seremos más felices si nos preocupamos de lo nuestro e ignoramos a los demás, que tal vez se encuentren en una crisis o necesiten ayuda. Pero Jesús dijo que el razonamiento del mundo está equivocado. Pero hoy, en Momento Decisivo, el Dr. Jeremiah nos compartirá cómo encontrar la felicidad por medio de ayudar a otros. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje de hoy titulado «Felices son los que ayudan». Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo y al comienzo de otra semana más de estudios en la Palabra de Dios. Estamos hablando de cómo ser bienaventurados. Esta palabra aparece muchas veces en Mateo 5 y significa feliz o dichoso. Felices son los que ayudan, es el nombre de nuestra lección para hoy. Estamos hablando de ofrecer nuestra ayuda a otros para mostrarles la misericordia y la compasión del Señor. Como ya hemos dicho, las bienaventuranzas son la esencia del cristianismo. Y es casi increíble pensar que hay quienes enseñan que no se aplican a nosotros en la actualidad. Pero francamente, yo no creo que haya verdades más importantes que estas verdades pronunciadas por los labios de nuestro Señor Jesucristo. Le animo a seguir con nosotros para estas lecciones y a invitar a sus amigos y seres queridos a escuchar también. Bien, abramos ahora nuestras Biblias nuevamente al capítulo 5 de Mateo y el versículo 7 para seguir con nuestra lección «Felices son los que ayudan». En Lucas 10, se nos dice que un hombre cayó en manos de ladrones, quienes lo golpearon e hirieron, y lo dejaron a un lado del camino. Es evidente que la religión no fue respuesta al problema porque todos los religiosos pasaron de largo. El sacerdote, el levita y el experto de la ley que pasaba todo su tiempo estudiando la ley de Dios, todos se pasaron de largo. Me impresiona que Jesús haya hecho de un samaritano el héroe de la historia. Los judíos no aborrecían a nadie más fuertemente que a los samaritanos. Jesús lo hizo así para presionar más al levita y al experto de la ley y al sacerdote. En esencia decía, incluso los menospreciados samaritanos saben cómo mostrar misericordia. En la historia, como ustedes ya sabrán, en esta tierna y compasiva historia, Jesús, o el buen samaritano, se detiene y con compasión ministra al infortunado a quien habían robado y herido. Lucas 10 dice precisamente que tuvo compasión de él, lo que quiere decir un conmoverse profundamente en el espíritu interior, y le vio, y su corazón se conmovió por lo que vio. La Biblia dice que se acercó al herido, le curó las heridas, echándoles alcohol como antiséptico y aceite para aliviar el dolor, vendó sus heridas con cuidado para que el hombre pudiera curarse. No se limitó a decirle, que Dios te bendiga, hermano, voy a buscar a alguien que pueda ayudarte. Se acercó al hombre y mostró amor real al atender las necesidades del herido. Al estudiar la historia con detenimiento, descubrirá que el samaritano tuvo que pagar para hacer todo esto. Este acto de misericordia de su parte no fue sin costo real para él. No fue gracia fácil. Tomó de lo que era suyo. Le proveyó transporte para llevarle a donde necesitaba ir. Le dio aceite y medicina para restañar las heridas. Dejó a un lado su calendario, literalmente tomando de su tiempo para atender apropiadamente a este extraño. Dio de su dinero cuando tuvo que pagar para que se quedara alojado en el mesón. Es interesante que no se pueda mostrar misericordia sin que le cueste a uno algo. Usted tiene que dar lo que tiene a algún necesitado. Jesús demuestra esto. Cuando acabó de contar la historia, y apenas me he limitado a recordarle a grandes rasgos algunos detalles porque usted lo sabe muy bien, al llegar al final del pasaje en Lucas 10, versículos 36 y 37, Jesús hace la pregunta, ¿cuál de estos piensas que fue el prójimo del que cayó entre ladrones? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? sin responder a la pregunta. El que le había preguntado responde: el que le mostró misericordia. Ahí está la palabra. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Qué es misericordia? Misericordia es lo que Jesús hizo, lo que hizo el buen samaritano cuando atendió a alguien que no podía pagarle, algún desafortunado, alguien que estaba sufriendo, y le atendió con amor y ministró a sus necesidades. Necesitamos aprender cómo expresar esa virtud en la iglesia. Es fácil para nosotros querer movernos en los círculos en donde todo es hermoso, en donde todo mundo es como nosotros. A veces volteamos la cabeza cuando nos cruzamos con personas en las calles, aquellas que no siempre andan tan bien vestidas como podrían vestir. Sin embargo, la Biblia dice que cuando aprendemos a mostrar misericordia, seremos dichosos, seremos bienaventurados. Leí un artículo en la revista en inglés Vida Universitaria hace un tiempo, escrito por Rebecca Manley Pippert. Ahí, esta maravillosa escritora cuenta de una joven enfermera que escribe para explicar cómo Dios le enseñó la verdad de la que hablamos hoy. La joven dice que Billin fue una de sus primeras pacientes. Billin era una persona completamente inválida. Había tenido un aneurisma cerebral, es decir, se había reventado una vena en su cerebro y la había dejado absolutamente sin ningún control consciente sobre su cuerpo. Hasta donde los médicos podían decir, Billin estaba totalmente inconsciente, incapaz de sentir dolor y sin poder darse cuenta de lo que le rodeaba. Era tarea del personal del hospital y de esta joven enfermera, que apenas acababa de empezar a trabajar ahí, darle la vuelta a Billin cada hora a fin de que no desarrollara lesiones debido a estar limitada a la cama, teniendo que darle de comer 2 veces al día. Lo que comía parecía más bien puré aguado. La alimentaban por un tubo insertado en el estómago. Cuidar a Billin era una tarea ingrata. Cuando es así de malo, le dijo una enfermera mayor a la joven, tienes que desprenderte emocionalmente de toda la situación. Como resultado, el personal del hospital más y más trataba a la paciente como una cosa, como un vegetal. Pero la joven enfermera, que apenas empezaba, según el artículo, decidió que no trataría a la mujer como los demás la habían tratado. Conversaba con Billin. Iba con frecuencia a la habitación y le cantaba. Le animaba e incluso le compraba pequeños regalitos, aun cuando sabía que la mujer no podía apreciarlos. Un día, cuando las cosas andaban especialmente difíciles y hubiera sido fácil que la joven enfermera se desquitara con la paciente, se portó con ella especialmente amable. Era el día de Acción de Gracias. La joven le dijo a la paciente, «Me trastornaron todos mis planes, Billin, porque se suponía que este era mi día libre, pero aquí estoy. Me alegro. No hubiera querido perderme de verte el día de Acción de Gracias. Sabes, Billin, hoy es el día de Acción de Gracias». En ese instante, el teléfono timbró. La enfermera se volvió para contestar y volvió a echarle un vistazo a la paciente. De repente, dice la joven, Billin estaba mirándome, llorando. Grandes círculos húmedos manchaban su almohada y ella temblaba visiblemente. Era la única emoción humana que Billin había mostrado jamás a nadie en ese hospital. Pero fue suficiente para cambiar la actitud completa del personal, no solo de la joven, sino de todas las que oyeron lo que había ocurrido. No mucho después, Billin murió. La joven enfermera concluye la historia diciendo, «Seguí pensando en ella. Se me ocurrió que le debo mucho, porque si no hubiera sido por Billin, tal vez nunca hubiera sabido lo que es darse uno misma por completo a alguien que con toda probabilidad no puede devolver absolutamente nada». Eso es misericordia. Misericordia es darse uno mismo a alguien que no tiene nada para devolver. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esa es la promesa con que concluye esta bienaventuranza. ¿No es interesante? Si usted le muestra misericordia a alguien, entonces usted también recibirá misericordia. Es cierto que esto se podría decir a la inversa. es debido a que nosotros hemos recibido misericordia de Dios que podemos mostrar misericordia a otros. ¿No es así? Conforme comprendemos en lo más hondo del corazón la misericordia que nos ha sido extendida a nuestra vez, podemos expresar misericordia a otros. Eso fue lo que Jesús quiso decir cuando dijo: "Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia". Este es un principio inescapable que el Señor Jesús establece en estas palabras que nos da. En esencia dice: "Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido". Mateo 7:2. "Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas". Santiago 2:13 dice: "Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia". Como el hombre juzga, dice Jesús, así será juzgado. Como actúa el hombre hacia su prójimo, así Dios actuará con él. Si esta misericordia, este amor que se expresa, esta identificación propia con otros, es la característica de la naturaleza de Dios, entonces alguien que practica todo esto en su vida será más y más como Dios cada día en su vida. El que no hace el intento de mostrar misericordia se distancia de la naturaleza de Dios y demuestra que no conoce a Dios como Dios quiere que se le conozca. Así que el final de esta bienaventuranza es una promesa y a la vez es una advertencia. Les dije que hay dos historias que Jesús relató y que nos ayudarían a comprender esta bienaventuranza. La otra se halla en el libro de Mateo. Y si me lo permiten, quisiera leerles de mi paráfrasis favorita, la versión de Eugene Peterson llamada en inglés El Mensaje. Esta historia se halla en Mateo 18. Así es como Peterson la relata. En ese punto, Pedro se animó a preguntar: "Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a un hermano o a una hermana que me haga daño? ¿Siete?". Jesús replicó: "¿Siete? Ni en sueños. Más bien 70 veces 7. El reino de Dios es como un rey que decidió arreglar cuentas con sus criados. Al hacerlo, le trajeron un criado que se había endeudado en 100,000. No podía pagar, así que el rey ordenó que se rematara al hombre, junto con su esposa, hijos y posesiones, en el mercado de esclavos. El pobre miserable se echó a los pies del rey y le rogó: "Deme una oportunidad y se lo pagaré todo". Tocado por su ruego, el rey le dejó ir, borrando la deuda. El criado, apenas al haber salido del salón, se encontró con uno de sus colegas que le debía 10. Agarró al hombre por la garganta y le exigió: "Págame ahora mismo lo que me debes". El pobre miserable se echó a sus pies y le suplicó: "Dame una oportunidad y yo te lo pagaré todo". Pero no quiso hacerlo. Hizo que le arrestaran y le echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Cuando los otros criados vieron lo que ocurría, se enojaron mucho y le llevaron un informe detallado al rey. El rey llamó al hombre y le dijo: "Criado malvado, te perdoné toda tu deuda cuando me suplicaste por misericordia. ¿No debías tú también haberte sentido impulsado a ser misericordioso con tu colega criado que te pidió misericordia?". El rey se enfureció y le apretó los tornillos al hombre hasta que le pagó toda la deuda. Eso es exactamente lo que mi Padre Celestial hará con todos ustedes que no perdonan incondicionalmente a los que les piden misericordia. ¿Capta usted la parábola? Ve la historia. ¿Qué fue lo que hizo obligatorio que se perdonara la deuda de 10? Fue el hecho de que aquel a quien se le debía esa cantidad había sido perdonado por 100,000. En la parábola, nosotros somos aquellos a quienes nuestro Padre Celestial nos ha perdonado una deuda tan grande que jamás podríamos pagar. La deuda del pecado es tan grande, incluso con todos nuestros actos de misericordia, que no hay manera en que lográramos pagar la deuda de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Jesús lo pagó por completo cuando murió en la cruz y nos perdonó misericordiosamente todo lo que hicimos. Ahora alguien viene que necesita nuestra misericordia, ¿y qué hacemos? "No voy a salir con él, no voy a sentarme a su lado". ¿Qué quiere decir eso de que puede sentarse en la misma banca conmigo? ¿Va a venir él a nuestra clase? Nos olvidamos que tenemos la capacidad, debido a lo que nos ha ocurrido a nosotros para extender misericordia a la otra persona. No solo tenemos la capacidad, sino que somos responsables, por la gracia de Dios, de mostrar amor y misericordia a los que nos rodean. Para mí, resulta interesante cuán fácilmente es para nosotros juzgar a personas de quienes ni siquiera sabemos gran cosa. Tal vez usted recuerde al viejo refrán que dice: hay tanto de bueno en lo peor de nosotros y tanto malo en el mejor de nosotros que no nos conviene a ninguno de nosotros hablar del resto de nosotros. Es verdad, ¿no es así? Recuerdo una historia de un pastor en cuya iglesia había un diácono que era un perfeccionista. Este diácono era perfeccionista con todo el mundo y respecto a todo. Cuando oía algo de algún miembro de la iglesia, quería hacer gran alarde al respecto. En una ocasión, oyó algo respecto a cierto miembro de la iglesia que le caía mal. A esta persona se le había pedido que enseñara en la escuela dominical. El pastor recibió una llamada telefónica del diácono que disentía, pidiéndole que convocara una reunión de diáconos porque quería presentar un asunto respecto a uno de los miembros de la iglesia. En realidad, no era nada importante, pero para un perfeccionista lo era. Cuando empezó la reunión, el pastor pidió a los presentes que antes de proceder le permitieran contar una historia. Esta es la historia que contó. Dijo que en una de las más grandes e importantes iglesias de la cristiandad se le pidió un hombre que predicara un sermón. Se le conocía porque se le iba la lengua. Algunas veces sincero, pero se le iba la lengua. Los amigos le conocían que cuando se hallaba bajo tensión emocional solía lanzar palabrotas. Es más, en una ocasión incluso se le había oído que usaba el nombre del Señor en vano. También había hecho que algunos de los creyentes se descarriaran de la iglesia. El pastor les preguntó a los diáconos si considerarían que a un hombre así se le podría pedir que predicara en su iglesia. Se miraron unos a otros por unos cuantos momentos y luego todos concordaron: no, señor, un hombre así no sirve para predicar. El pastor dijo: caballeros, el hombre a quien acabo de describir es el apóstol Pedro, quien predicó el primer sermón en la iglesia en Jerusalén el día de Pentecostés. Varias semanas antes de la ocasión había negado al Señor, maldiciendo y lanzando palabrotas, y había llevado a los discípulos de nuevo a pescar, siendo que se les había ordenado que predicaran. Sin embargo, Dios le escogió para que predicara el sermón inaugural de la iglesia cristiana. Dichosos los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Somos demasiado duros unos con otros. Necesitamos aprender, como pueblo de Dios, a perdonar, a aceptar. No se trata de hacerse de la vista gorda al mal, sino de aceptar el hecho de que todos somos seres humanos con defectos y que necesitamos misericordia. Nosotros necesitamos que se nos extienda misericordia en nuestras vidas. Morton Thompson escribió una novela en inglés titulada No como un extraño. En la historia de esta novela en particular, hay un hombre llamado Lucas March. Es un médico joven y con ambición. Su propio talento y capacidad le hacían impaciente e intolerante con todo el mundo, incluso con su propia esposa. En cierta ocasión, va al presidente de la Asociación Médica del Distrito para acusar a un colega de mayor edad de lo que él consideraba ejercicio equivocado de la profesión. El presidente de la asociación le oyó y le pidió que reconsiderara las acusaciones. Le sugirió a este doctor Marsh que no actuara precipitadamente y que debía recordar que todo hombre en el celo de su juventud juzga más rigurosamente que después de haberse moderado con la edad. Marsh insiste sin cesar y no quiere retirar la acusación, así que el presidente adopta una actitud diferente. Se inclina sobre su escritorio hacia este novato y mirándole directamente en los ojos le dice: voy a sugerirte que si persistes en presentar la acusación formal, entonces debes asegurarte de esto: nunca, jamás, en toda tu vida, cometas la más ligera equivocación. No queremos que se nos trate así, pero nosotros somos proclives a tratar a otros así. Cuando vivimos en un plano por encima de los demás, como si fuéramos perfectos, y rehusamos mostrar misericordia a los que nos rodean, estamos buscándonos una caída. Lo he observado a través de los años y está casi garantizado que suceda. Los que son rigurosos con todo el mundo no tienen que esperar mucho para encontrarse ellos mismos en posición de necesitar misericordia. Gracias a Dios, siempre hay personas a quienes no se ha mostrado misericordia, pero que todavía tienen el corazón de Dios y están dispuestas a mostrarla. Usted dice, ¿cómo lo hago? ¿Tengo que andar por todos lados buscando gente que necesite misericordia? No, sencillamente abra los ojos. Ya están ahí. Lo único que usted tiene que hacer es pedirle a Dios que le dé sensibilidad hacia los que están a su alrededor y que necesitan que usted les muestre misericordia. La misericordia es una especie de intangible. Y quería contarles muchas historias que les llegarían al alma. Permítanme contarles otra antes de terminar. Hay un libro escrito por Alan Knight Chalmers, titulado Viento Fuerte al Mediodía. En este libro se cuenta la historia de Peter Hall, que fue un ingeniero de fama mundial, construía grandes puentes, vías férreas y túneles en muchas partes del mundo. Adquirió riqueza y fama. Pero luego le vino el fracaso, perdió sus riquezas, quedó pobre y enfermo. Regresó a la población pequeña donde había nacido y junto con su esposa e hija pequeña se las arreglaba para a duras penas sobrevivir. Peter Holm tenía un vecino que tenía un perro feroz. Peter le advirtió que el perro era peligroso, pero el viejo arrogante le dijo, «Cierra la boca, maldito por diosero». Un día, Peter Holm regresó a su casa y halló que el perro tenía al cuello de la niña sujeto en su hocico. Logró arrancarla de las fauces del perro, pero los dientes del animal habían perforado demasiado y la niña murió. La policía mató al perro y los vecinos se pusieron en contra del dueño. Cuando llegó el tiempo de la siembra, nadie quería venderle grano al hombre que había sido dueño del perro. El hombre aró sus tierras, pero no tenía nada para sembrar. No tenía semilla, no pudo rogar ni pedir prestada ni robar semilla. Por dondequiera que iba en su población, la gente lo miraba con escarnio. Pero no Peter Holm, que no podía dormir por las noches pensando en el dolor de su vecino. Así que una mañana, muy temprano, se levantó. Fue a su granero y echó mano de su última arroba de cebada. Se trepó por encima de la cerca y sembró el campo de su vecino. Los sembradíos contaron la historia. Cuando las plantas brotaron, se reveló lo que Peter había hecho. Una parte de su propio terreno estaba vacío, pero el de su vecino estaba verde. La historia muestra el principio claramente. La misericordia requiere que sembremos buena semilla en el campo del enemigo, aun cuando eso quiera decir que nuestro propio campo a veces se quede vacío. No es fácil, pero así es el reino de Dios. ¿Qué es lo que hace el mundo? Ojo por ojo. Ya me las pagarás. Lo que hace el mundo es odiar. El mal recaba venganza. Pero un día se rompió el círculo del mal. Un día, un hombre llamado Jesús vino para ofrecerles a los seres humanos una manera mejor y una vida mejor. Los hombres lo vieron, se burlaron, se rieron y, como sabemos, le crucificaron. Pero sobre su cabeza había un círculo brillante y cuando pronunció la palabra perdonar, el círculo del amor de Dios y la aprobación fue suficientemente grande como para incluir a otros. Como usted y yo sabemos, en la historia había un ladrón en una cruz cercana que entró en ese círculo y ese mismo día fue a estar en el paraíso con Dios. El círculo llega hasta sus pies y hasta los míos. Quedarse fuera es dar lugar al odio. Quedarse fuera es darse a la venganza y a la destrucción y vivir a la manera en que vive el mundo. Pero Jesucristo, colgando en la cruz, nos mostró su misericordia y nos invita a entrar en su círculo. Puesto que Él nos ha extendido su misericordia, ahora sabemos que tenemos la capacidad para extender misericordia a otros a quien mucho se le ha perdonado. Y nosotros a nuestra vez nos perdonamos unos a otros. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y yo soy como usted. Yo me encuentro hoy a los pies de la cruz y el círculo se ha ampliado lo suficiente para incluirme a mí. Y yo que merezco la muerte y el juicio, porque la paga del pecado es la muerte, yo he entrado al círculo de la misericordia de Dios y he sido perdonado.